se ha dictado una falta de mérito que verdaderamente creo que marca un nuevo hito en el camino, en el largo camino de justicia y del movimiento de derechos humanos nacional. Hemos tenido aproximadamente, ya para decirlo rápidamente, no lo tengo totalmente, digamos, clasificado, pero podríamos decirte tres momentos de impunidad y ahora creo que se agrega el cuarto. El primer momento sería el de la propia dictadura con esa famosa ley de autoamnistía. El segundo momento es ley de punto final de obediencia de vida. El tercero es indulto y el cuarto comienza ahora, a mi modo de ver, con la saga de decisiones judiciales que arranca con Hoff, el juicio político a Hoff, el juez de Mar del Plata, complicado con la extrema derecha peronista, el CDU y toda esa cuestión, que tuvo resultado negativo acá en La Plata. Después vino Massot en Bahía Blanca, a pesar de todo sabemos lo que ha sido la nueva provincia y la familia Massot en Bahía Blanca. Después sigue con Papel Prensa y ahora Blaquier. Digamos, no se puede pensar con ingenuidad en estas cosas. Son cuatro decisiones que van todas enderezadas de alguna manera al mismo sector, que es el poder, la complicidad civil, la cual aparentemente los sectores judiciales no tienen decisión de avanzar. Y Oscar, ¿y vos por qué crees que la decisión está trabada en no avanzar justamente en los sectores civiles que justo atentan también un poder bastante importante? Estamos hablando de un juez, estamos hablando del director de un diario, estamos hablando de uno de los empresarios más importantes del país. ¿Hay todavía una justicia que sigue con resabios de la última dictadura? Mirá, hay una justicia que sigue con resabios de la dictadura, sería lo de menos. Hay un sistema. A ver, vos sabés que está marcando los límites de un sistema político democrático, me da la sensación, ¿no? A ver, la democracia argentina, qué madurez tiene, hasta dónde puede llegar, ha llegado a mucho, ha llegado más que en el mundo, así que no es que tampoco, a ver, trato de ser mesurado en esto, ¿eh? Estoy muy enojado con el fallo, al fallo lo tacho de desastroso, pero digo, si tengo que hablar de hacer todo el análisis político, bueno, sería largo, tal vez esta nota no alcance. Pero se ha hecho mucho en Argentina, pero evidentemente marca los límites de una democracia que no solamente está compuesta por el poder judicial, sino por el poder político. Claro. Sabrás bien que el poder judicial obedece a guiños políticos, sectores, ¿no? No estoy señalando ninguno en especial. Pero si vos, a ver, vos decime de todos los candidatos a la presidencia, ¿quién habla de estos temas? No, está negado, el tema está negado. Claro, ¿quién lo tiene en la agenda? Nadie. Y vos que te los jueces toman nota de eso, te das cuenta. Y a su vez, bueno, Blaquier está exportando hoy en la Argentina. Blaquier es un capital hoy. Nosotros decíamos hace mucho tiempo, tenemos documentos, diciendo que los juicios son una gran pedagogía, ¿no es cierto? Porque de alguna manera ves en un debate oral y público marchar la historia, ves al represor, a la víctima, los escuchás, ves el dolor, etcétera, etcétera. Es una gran pedagogía. Pero ves la historia, la palpás en el debate. Por eso es tan importante el aporte que hacen los juicios a la memoria, a la verdad, a la reconstrucción histórica incluso. Ahora, decíamos también que además de una pedagogía, son juicios al poder. Porque salíamos a decir eso en tiempos que se decía, no, ustedes están enjuiciando viejos, etcétera. No es así. Ese era el primer paso, la cuestión policial, penitenciaria, militar. Pero nuestra dirección iba más allá, que es la cuestión del poder económico. El poder económico no tiene temporalidad. El poder económico es de ayer, de hoy y será de mañana, hasta tanto no hagamos una sociedad más justa, igualitaria. Y ese poder económico permanece. El Producto Bruto de la empresa de Desma era superior en la época de la dictadura que el propio gobierno provincial. Claro, sí. ¿Vos qué te pensás? Tiene un dominio, semejante dominio social. Todos inventaron ciudades. Ledesma es un invento de Ledesma, de la empresa. Sí, sí. Hospitales para sus propios trabajadores con experimentación terrible, experimentación médica, que es otra cuestión. Camionetas, para gendarmería, predios para gendarmería, casas para oficiales de gendarmería. Es decir, bueno, yo te diría, no de gusto dijimos que nosotros que la dictadura es cívico-militar especiática, más que militar. Claro, claro, claro. Así que te imaginas, un tipo como Blaquier, además pertenecía a un grupo de intelectuales o tipos de poder que llamaba el grupo Escuerga, bueno, que tienen una vieja, de vieja data, venían, de alguna manera, en estas actividades conspirativas desde la época de Canuse o antes. Oscar, cuando vos decís que justamente un juicio de las características de un juicio de lesa humanidad es un acto pedagógico, que además de justamente este límite del modelo democrático que ustedes están marcando ahora, ¿qué crees que otra enseñanza deja esta nueva absolución que se sumaría a la de papel prensa y la nueva provincia? Bueno, te lo señalé como un acto de impunidad, ¿no es cierto? Es decir, observar las distintas formas que el poder actuó su impunidad, ¿no es cierto? Todas ha hecho, técnicas, jurídicas, ¿no es cierto?, de imposición de fuerza, etcétera, etcétera. Yo creo que, bueno, es una gran enseñanza política esto, más que nada una gran enseñanza política. Marca los límites jurídicos, los límites de... Y también el agotamiento de las luces, porque de alguna manera todos los organismos y la gente en general ya estaba un tanto despreocupado de los juicios, en el sentido de que parecía que en Argentina se había establecido esto como una continuidad, ¿no es cierto?, y una permanencia, y iban a transcurrir normalmente, digamos, ¿no? Eso produce siempre un descanso, ¿no? Bueno, en medio de ese descanso, de esa también falta de movilización y demás, opera de nuevo, inmediatamente, enseguida, concomitantemente, la impunidad, que siempre trabaja, ¿no? Siempre trabaja en ese sentido. Así que, en verdad, no sé si es nueva la enseñanza, no, creo que, en todo caso, lo que es nuevo es decir, bueno, mira, en Argentina la decisión es hasta acá. Claro. Podría eso, lo único novedoso. Después, la impunidad es vieja, los métodos, bueno. Ahora, ojo, no lo dejo como definitivo. Hay sectores judiciales que posiblemente quieran seguir con esto, hay sectores políticos que también, hay compañeros que quieren seguir, es decir, no está la cosa terminada, pero hoy por hoy debemos admitir que estamos en este trance, porque si no tenemos una buena, digamos, un buen diagnóstico de lo que está pasando, bueno, ahí sí que perdemos la lucha, ¿no? Vos sabés que en relación al poder económico y al poder político en conjunto con los medios de comunicación, hoy La Nación sacó una nota dándole la voz a Valer Garaos, justamente el abogado, hablando de que la procuración lo persiguió a Blaquier sin ninguna prueba. ¿Ustedes qué argumento rebaten a esto? No, bueno, la verdad que me tocó debatir con él en la audiencia. Esto lo debatimos en la audiencia. No, la prueba es innumerable. La prueba, mira, primero son 40 años, ¿no?, de acumulación de pruebas. Desde la época, incluso anterior a la CONADEP, pero con la CONADEP, incluso la CONADEP se constituyó en Jujuy. Olga Arenes declaró en España cuando no se podía declarar acá, declaró en España también. Todos los Arenes, todos los trabajadores del ingenio, que tuvieron valentía porque muchos familiares de ellos están trabajando porque no hay otra fuente de trabajo que no sea el ingenio. La Nación hace rato que está haciendo eso. Valerga, aprovechando su prestigio de haber sido juez de la Junta, bueno, sirve de legitimador para estas cosas, pero en verdad hay muchísima prueba, la enumeramos, está enumerada en más a grandes rasgos, está enumerada en los recursos que hemos hecho, demostrando la arbitrariedad que hay, digamos. Hay declaraciones que han visto las camionetas, hay declaraciones que han visto choferes, declaraciones, hay documentación de allanamientos hechos en oficinas de Blaquier donde surgen tareas de inteligencia realizadas por la empresa, una cosa encargada por la empresa. Oscar, Recién mencionabas, bueno, que esto continúa, más allá de todo lo que ha sucedido, hay pasos que todavía quedan por dar y iban a presentar ante la Corte Suprema una cantidad de recursos extraordinarios a propósito de la situación de Blaquier. Sí, son los, ya están presentados los recursos extraordinarios, tanto por la Fiscalía como por las querellas. Los recursos se presentan ante la propia sala que resolvió. Ajá. Porque hace, formalmente es así, hace un juicio de admisibilidad. A ver, está bien, presentó el recurso, se puede presentar en tiempo, en forma, por quien tiene derecho a ello. Y por último, lo que es más complicado, es sentencia definitiva, porque la Corte vos no podés llegar con cualquier apelación. Claro. Tiene que ser una sentencia definitiva o una sentencia, una resolución que tenga efectos de sentencia definitiva, ¿no? Claro, claro. Definitiva sí que termina la cuestión. Y la verdad es que una libertad por falta de mérito, en principio, no es una sentencia definitiva. Justamente, si vos lees un código procesal, te vas a dar cuenta que es una decisión intermedia de la instrucción, que no pone fin al proceso, que solo dice que no hay mérito ni para sobreseer o absolver, ni para procesar, es intermedia. Entonces está de alguna manera diciéndote, mira, si no me traes nueva prueba, sí se transforma en una absolución o un sobreseimiento. Eso es una barbaridad, te aviso, es un dislate, es decir, que no hay prueba, hay muchísima prueba. Porque además, no solo está probado que aportaban camionetas, está probado que aportaban combustible, está probado que Gendarmería trabajaba de seguridad de la propia empresa, digamos, además de su agenda oficial, digamos, ¿no? Claro. Además, bueno, el dominio social de la empresa es también conocido, se ha acompañado documentación que acredita de alguna manera el poder económico que tenían, ya te dije, las tareas de inteligencia, bueno, la luz se apagaba con una, bueno, era muy elemental, bajabas una palanca, se apagaba la luz, esta noche los apagones era eso, sí. Alguien bajaba la palanca, dijo, y salían de madrugada a la casa de la gente, y salían camionetas, y las camionetas, esto es interesante, Aredes es secuestrado el 24 de marzo por camionetas de él. Y luego, la noche de los apagones en julio, quiere decir que las camionetas, vos podés, no saber lo que ocurre con el uso de tus camionetas la primera vez, pero no la segunda, la tercera y la cuarta, ¿no? Sí, seguro. Además había denuncias anteriores del año 75. La prueba sobra. Lo que pasa es que cuando vos enjuicias al poder, los estándares probatorios se levantan. Lo que a un pobre vos lo llevas preso con tres cosas, a un rico te aseguro que nunca alcanza. Claro. No es novedoso para mí que hago derecho penal. Parece que solamente podés, un empresario solamente puede ir preso en Argentina si tiene lo encontrás en el momento junto al muerto y con las manos manchadas con sangre. Si no, sí. Tampoco.